vamos a invitar a toda la gente a participar con las manos en alto y haciendo las palmas bien fuerte. Ve todo con las manos, eso dice, suena. Quiero estar junto a él. Cerca de él estaría mi felicidad. Sé que muy pronto así será y nunca nos separará. De mi único amor. ¿Dónde están los estar junto a él? Cerca de él estaría mi felicidad. Sé que muy pronto así será.